El escudo aparte que no, no, eso no. Ese chabón no la consigue nunca más, boludo. Y además es no re difícil. Nunca más. Le regalé 25 figuritas. Sí, bueno, la bronca seguro por eso. Está grabando, ¿no? ¿Está grabando? Hola, hola, hola. ¿Pero hacemos vidas asimétricas? Vale. Bucarest, Rumania. Avanzamos, se empieza a reír. Cuando te rías, reíte un poco por el costado, porque siempre soplás el micrófono y lo único que se escucha es tu... ¿Puedo empezar? Está bueno que hace un ambiente. No, no está bueno. Dale. Bra, bra. No, no, no, no. Feto. Un feto llorando. Pero pará, el chavo empieza no. Aunque estemos hablando, ¿viste? No importa. Sí, nada. No importa. Dale, dale, dale. Los bots llorando. No, no, no. ¿Qué es ese? Ese té llorando, boludo. No, no emitas un sonido que sale. No me acuerdo cómo lloraba. Es un burro, boludo. Es un burro, efecto de llanto. Como un moqueo. Hay un sonido así que alguien diga, ¿cómo llora la nena? Algo así. Bueno, Minga. No voy a llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. No voy a llegar. No, yo pienso que me voy a reír dentro de tres líneas y no puedo parar, boludo. Como adoro este espíritu olímpico y todas las disciplinas. No, me empecé a acordar de todo. Sí. Es un momento. Estamos en otra plenitud. ¿Lanzamiento de jabalí? Sí, el levantamiento de mesas. Para primero las leo, si no me voy a sorprender. Y bueno, te acerqué tanto. Badminton, el inglés badminton. Saltos cornamentales. Cambiaste la voz. Sí, cambiaste la voz, boludo. Era mucho más, grave. Así termina el primer capítulo de Vidas Asimétricas. Un radioteatro con proporciones diferentes. Por UPMA. Y la alberja. Es un pelotudo.